Estamos con Valentín Álvarez, codirector junto a Alberto San Juan de la película El Rey, que clausura la séptima muestra de cine social y derechos humanos de Asturias. Muy buenas, Valentín. Hola, ¿qué tal? Bueno, preséntanos al rey. Ese rey de la película, ¿quién es? El rey, bueno, es el rey Juan Carlos I, después de haber abdicado. Es una película basada en un hecho escénico, una obra de teatro anterior, pero el teatro está dentro de la película, la cámara no está rodando la película. Es una noche psicótica en la oscuridad, se abre la luz y surgen los fantasmas que van a ver al rey Juan Carlos. ¿Quiénes son esos fantasmas? Psicóticos, alucinógenos un poco, o mucho. Pues todos los personajes que han convivido con el rey Juan Carlos, desde su padre, Franco, su hermano, Felipe González, Adolfo Suárez, Carrero, Blanco, y más, Tejero, por ejemplo, todos más, y Henry Kissinger también. Henry Kissinger. Sí. Una película que es ficción, pero que tiene mucho de realidad también. Es una película de ficción donde todo el contenido de la historia es real o está publicado en revistas, en periódicos, en libros. Todo ese contenido, Alberto San Juan, que es el guionista, director de teatro, se documentó y creó esta obra de teatro que la hemos hecho cine entre Alberto y yo. ¿Cómo surge esa conexión con Alberto? Bueno, porque él había hecho la obra de teatro, como decías, en Teatro del Barrio. ¿Y cómo llegas a...? Pues bueno, a la peli. Te cuento, todavía me he dedicado a la luz, que significa dedicarse a la luz cinematográfica. Soy director de fotografía en cine hace muchos años. Doy clases en la CAM de cinematografía de hace 15 años y aparte me dedico al cine. También realizo videoclips, realizo documentales, pero sobre todo, y me conoce porque también hago diseño de iluminación escénica y les conozco desde Animalario hace muchos años, del mundo escénico. La luz y la imagen. La luz es muy importante en esta película, ¿no? La luz sí, porque no hay escenografía. La luz construye el espacio y lo desconstruye. Siempre dentro de un cuadro cinematográfico, por supuesto. Una película también hecha con poco dinero, muy poquísimo, sencilla en ese sentido, pero que bueno, que está funcionando, ¿no? Sí, está funcionando. Estamos impresionados con la taquilla que hemos tenido. Hemos estado 7 días en los Golem en Madrid. Son antiguos Alfavir, para que no supiesen, sean de mi quinta, si no sean de Madrid. Una película hecha gracias a un crowdfunding de más de 1.200 personas, pequeños coproductores, producida en el Teatro del Barrio. Una película que todo mi equipo ha cobrado, porque yo me empeñé en eso. No hemos cobrado de momento ni los actores ni los directores. Esperamos cobrar en el futuro. Una película rodada, para mí fue un reto, pues la planifiqué, la obligación. Alberto se dedicó a los actores, el guión y el producto ejecutivo. Lo consensuábamos todo. Yo me dediqué más a la planificación y a la fotografía y a la cámara, y a la planificación narrativa, visual. Y está rodada en 6 días de 6 días y una mañana de un domingo, que es un reto brutal. Poquísimo tiempo para lo que son las... Lo hemos hecho, que se roda un cortometraje. Volviendo a la película y a la figura del rey, en los últimos años se empieza a poner en cuestión, por fin, toda la transición o todo eso que nos contaron. En la película también intenta romper un poco ese mito. Ese mito es una producción de Teatro del Barrio. El Teatro del Barrio va a hacer teatro político y ahora cine político. Es necesario hacer cine político en este país, pero para cine político dentro que haya poesía. No es un documental, es una película de ficción, donde queremos que la gente sienta, no solo piense lo que pasa. Y cuando hay poesía, la gente siente lo que piensa, y eso es muy importante. En esta película, evidentemente, el rey es una víctima, no quiero descubrirla mucho, y en la maldad, donde viene la monarquía, y donde viene todo, de 40 años de franquismo. Ahí viene toda la historia, el franquismo, que perdura en nuestro país y sigue existiendo absolutamente. Y queríamos dejarlo un poco evidente, que se sintiese que Franco sigue vivo, por desgracia. Y de actualidad. Y de actualidad totalmente, pero sigue ahí, sigue en el Partido Popular, sigue en Ciudadanos, que no hay que reconocer los 150.000 muertos que hay en eso, que es una vergüenza, es increíble. En otros partidos de derecha europeos no harían lo que hace el PP y Ciudadanos, ni en broma, si flipan con estos dos partidos el resto de Europa ahora mismo. No digo ya con la judicatura. No quiero expandirme más ahí. Los jueces extranjeros flipan, ¿eh? Con el Tribunal Supremo y con el Tribunal Constitucional Español. No dan crédito a lo que está pasando. Muy bien, Luis. Por último, ¿qué tal por Asturias? Valentín, perdón. No pasa nada. Pues Asturias, bueno, Asturias es la tierra de mi familia. Yo no nací en Madrid, pero he vivido media vida aquí. De un pueblo de Grao. Una parte de Grao y otra de Pravia. Los vuelos son de Grao, de Pravia. Mi abuelo es un tipo conocido aquí, Valentín Andrés Álvarez, un economista, dadaísta, amigo de García Lorca cuando venía aquí a Asturias. Y bueno, realmente hablo de él porque él es un asturiano de pro y él me ayudó mucho a pensar, a enseñar el pensamiento. ¿Te marcó un poco lo que luego tú fuiste haciendo? Hombre, cada uno es parte de su molde y es una gran parte de mi molde, es mi abuelo. Muy bien. Pues esperemos disfrutar la película y esperemos que se vea en muchos más sitios, que también es importante. Muchas gracias.